Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Pedro Bonifacio Palacio, nacido allá por 1854, conocido también por el seudónimo de Almafuerte, fue maestro y poeta argentino, considerado como uno de los cinco sabios de la ciudad de La Plata, junto a Florentino Ameghino, Juan Bucetich, Alejandro Korn y Carlos Espegazzini. Algunos de los poemas de Pedro Bonifacio Palacios constituyen una declaración de principios ante las adversidades, su tono profético, el excesivo realismo y la agresividad impetuosa que le variaron prestigio popular fueron también muy criticados. Se le acusó de dejarse llevar por meras expresiones retóricas y se le reprochó su incapacidad para discernir entre lo noble y lo prosaico y su carencia de delicadeza artística. Tipo muy particular, Almafuerte, que vio una letra como tantas, todas excelentes, que después se transformaron en enormes hitos, como este pedazo de tango, que yo digo así, inmortalizada por nuestro Carlos Gardel, que le imprimió un sentido y carácter únicos. Habla filosóficamente de un ser humano que, haciendo un raconto de su vida, lleva a conclusiones que podemos o no estar de acuerdo, pero de una profundidad y contundencia que impresiona por su actualidad. Ha sido interpretado por muchos artistas, guitarristas y estilos. En este momento quiero recordar esta versión de Carlos Gardel de 1933 en este junio, mes siempre especial. El tango es Me da pena confesarlo. Sigue su camino muy confiado del rigor, sin pensar que la inclemencia de la vida sin amor va enredando su existencia en los cientos del dolor. Pero lleva que un momento se da cuenta de su suerte y se amarga hasta la muerte sin tener ya salvación, pues comprende que la vida fue tan solo un petejón al perder la fe querida de su pobre corazón. Me da pena el confesarlo, pero es triste que cadeo el venirse tan abajo, derrotado y para viejo. No es de hombre lamentarte, pero al ver como me alejo, sin poderlo remediar, lo lloro sin querer llorar. No fuera que el recuerdo de mi madre tan querida me apoyara en esta vida con sentida devoción, no era yo quien aguantaba esta triste situación, ni el que así se contemplaba sin abrirse el corazón. Pero hay cosas, compañero, que ninguno la comprende, como a veces se defiende del dolor para vivir, como aquel que haciendo alarde de coraje en el sufrir, no se mata de cobarde por temor de no morir. Me da pena confesarlo, pero es triste que canejo el venirse tan abajo, derrotado y para viejo. No es de hombre lamentarse, pero al ver con piel lejos, sin poderlo remediar, lo lloro sin querer llorar. Mundos Diferentes. Un estreno de estos últimos días es el que hizo la cantautora chilena Magdalena Matei, que estrenó una canción que va a integrar su próximo disco, que va a ser lanzado en agosto y que se va a llamar Amor Urgente. Esta canción, que estrenó el 13 de junio de este junio que estamos transitando, se llama El Amor Urgente. Tiene la colaboración en voz y en armónica de León Gieco. La producción es de Sergio González, el baterista de Congreso, con quien Magdalena Matei viene trabajando ya hace unos cuantos años y ha producido varios de sus discos para el sello Machi. Un estreno y una preciosa canción de Magdalena Matei con la voz y la armónica de León Gieco, que se llama El Amor y que va a ser parte de su próximo disco, que se llama Amor Urgente, que va a salir en agosto. El amor es un motivo. Un motivo que embellece. Sin razones aparentes. Se presenta de improviso, enamorándome, enamorándome. La pasión es un abismo. Un abismo que estremece. Y en el maravilloso cielo. Mundos diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Voy a contarles hoy de un estreno, de un lanzamiento de estos últimos días que refiere a un grupo musical aragonés que en algún momento pensaron en recuperar un acto que había sido importante en las fiestas de la localidad donde vivían los integrantes de este grupo. Ese acto es la ronda que hace referencia a la utilización de determinados instrumentos, pero también al hecho de rondar, al hecho de andar por ahí. En este caso, los instrumentos son la gaita, la trompa, que es una suerte de oboe popular de la zona, acordeones y guitarras, guitarricos, laúdes, bandurrias, que son esos los instrumentos de la rondalla. Pero ahí hay, entre otros géneros, jotas, rondas de montaña, mazurcas, polcas, pasodobles y luego todo eso es Ronda. La invitación de hoy es a conocer la música que hacen este grupo que se llama La Ronda de Voltaña, que ha publicado un video con la participación particularísima de una de las más importantes cantantes de la música urbana española, que es sin lugar a dudas Rosalén, que tiene una voz tan particular y tiene una forma de cantar y de interpretar que hacen que su escucha sea realmente hermosa de sentir. Si alguien ha seguido un poquito la trayectoria de Rosalén, han visto que ella en este último tiempo tiene una enorme cantidad de colaboraciones con músicos de distinto tipo, de distintos géneros, y le aporta siempre una cosa muy distintiva que además aporta efectivamente a la canción o a la música que ese intérprete o esa intérprete quiere lograr de lo que ellos hacen. En este caso, esto que voy a presentarles se llama La tumba de la golondrina. Les invito a que vean el video porque es realmente impactante, porque el tema de la canción es el de la emigración. Tanto las historias de la emigración de principios del siglo XIX, así como las historias de la emigración actual. Dicen que la inspiración y el título de esta composición se encuentra en las mujeres de los valles más occidentales del Pirineo, que a finales del siglo XIX iban por cientos a trabajar a las fábricas de Mauléon en Francia. Ahí estaban durante unos 6 meses con un jornal fijo y volvían luego a su tierra. La llamaban las golondrinas porque se iban de casa hacia San Miguel a fines de septiembre y volvían en la primavera de Europa. Con muchísimo gusto les invito a que conozcamos a la Ronda de Voltaña y también que disfrutemos de esta bellísima canción. Les pido que, si pueden, vean el video y también que prestemos atención a la preciosa letra. Recuerdo bien, era una aldea al pie del puerto. 3 casas en pie, pero con pintas de ir a caer. La pequeña iglesia y a su sombra el cementerio. 4 cruces de piedra y entre las barzas otra de hierro. Cruz de herrumbre y el testigo mudo de un triste ayer. Me paré a mirar, un hombre fechas casi una niña. Hace tanto ya, se giró el viento, empezó a nevar. La tardada gris, el monte hostil, la cruz vencida. Una placa grabada con el perfil de una golondrina. Y en la tempestad, renació el duelo de un siglo atrás. Niños de aquel taller. En la dulce Francia, algunos meses y unas perretas. Los hay que cuando vuelven se traen al hombro una bicicleta. O un reloj de pared, tic-tac del tiempo que se les fue. Vuela, niña, vuela y vuela, mi golondrina fugaz. ¿Qué mundo morir o migrar? ya iban a bajar, pero el invierno subió a su encuentro. Tan fuerte jamás en aquel puerto ha vuelto a nevar. Qué amargo pierde golondrinas el ventisquero. Por cuatro perras gordas, los sueños rotos, los niños muertos. Con el clarear, en cuántas casas se oyó llorar. No, no es el final, no creas que así termina el cuento. Te he de recordar el niño ahogado que trajo el mar. O a los que llorando vagan solos por el desierto. ¿Quieres cerrar la puerta? Piensa en tus hijos subiendo el puerto. Te he de recordar que aquí aún sabemos que es emigrar. Vuela, niña, vuela. Y vuela mi golondrina fugaz. Detrás el verano aquel, del nido esperando te está. Vuela, niña, vuela y vuela mi golondrina tenaz. Vuela tras las nubes. Levántate y echa a diferentes. Mercedes Sosa, la gran intérprete argentina, grabó en 1973 su 15º álbum Traigo un pueblo en mi voz, un disco de verdad de enorme sensibilidad. En la contratapa del disco escribe Juan Parotti: los temas de sus canciones son sociales y casi siempre tristes. Terca, obstinadamente, se empeñó en colaborar para modificar la realidad y al verla actuar, al oírla hablar, sentimos deseos de que acontezca algún prodigio. Que los humildes y ofendidos de toda América dejen de serlo, para que la parotifoidea sea solamente un mal recuerdo, que la mortalidad infantil y que la violencia que se ejerce sobre el ser humano al que se le quita el trabajo sea algo que sucedió hace tiempo. Pero me quiero referir y detener en la letra de una canción que les vamos a presentar que de verdad me ha impresionado mucho. Con la letra del poeta y escritor peruano César Vallejo a mi hermano Miguel. Y les contamos un poquito la historia. Miguel Ambrosio, el penúltimo de los hermanos Vallejo, y por consiguiente no de mucha edad más que César, murió el 22 de agosto de 1915. Al año siguiente el poeta compuso el soneto A mi hermano muerto, que fue publicado en agosto de 1917 en Cultura Infantil. En agosto de 1918 escribe A mi hermano Miguel, antes de que falleciera su madre. El poema está precedido por una cápite in memoriam. El poema es un diálogo que intenta el hablante con un interlocutor que está ausente. Escucharemos entonces a Mercedes Sosa desde su disco Traigo un pueblo en mi voz de 1973, el poema de César Vallejo musicalizado por Ángel Ritro a mi hermano Miguel. Hermano, estoy en el poyo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos, ahora yo me escondo como antes. Todas estas oraciones vespertinas y espero que tú no des conmigo por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto, Miguel, al alborear. Pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse, mamá. Mundos diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Fernando Cabrera presenta esta obra audaz, de austera belleza, creada como tema original para Utama, una producción cinematográfica boliviano-uruguaya que viene siendo elogiada y seleccionada para exhibirse en múltiples festivales de cine independiente en todo el mundo. La película obtuvo ya el premio de jurado Sección Internacional de Festival Sundance del 2022 en Los Ángeles, Estados Unidos, 4 premios Biznagas en el Festival de Málaga 2022 y otros 2 en el Cyprus Film Days 2022 de Chipre. Sanitaria es el single que les presentamos y que fue grabado en los estudios de la Major Films, coproductora de Utama, y presentada por Ayuy Discos en Montevideo, y además cuenta con la participación de la cantante boliviana Vero Pérez. Los músicos acompañantes son Gabriel Estrada en piano, Pablo Soma en flautas y Federico Moreira en percusión, y el propio autor del tema, Fernando Cabrera, en voz y guitarra. Al perdido lo regresa el tiempo, lo mismo la pena y su olvido lento. Hay ratos que al rato se restan viviendo. Tal vez de Altipampa, de llanos de arriba, se estaban oídas. Espero que el justo patrón de la altura se acuerde cantando con algo de ayuda. el desierto todavía. Salitral frondoso de raras líneas. Está el desierto todavía. Salitral frondoso de raras líneas. Hace un buen tiempo que en esta parte de Mundos Diferentes no escuchábamos algo lírico, canto lírico o intérpretes de canto lírico, y en este caso voy a invitarles a que escuchemos y a lo mejor conozcamos juntos a una mezzosoprano de las más importantes de la escena del bel canto en América del Norte, en los Estados Unidos, sobre todo en la escena de los grandes teatros de Nueva York, de Boston, de Washington. Ella es Jenai Bridge, es una ganadora reciente de un premio Grammy y de otros premios, que hace aquí una preciosa, sensible interpretación de una belleza que es la Habanera de Carmen del gran compositor Bizet. Está acompañada al piano por Damien Sneed. Y según ella misma ha dicho sobre esta habanera, el personaje es, según dice Bridge, una de las mujeres más fuertes de toda la historia de la ópera. A manera de recuerdo, la historia de Carmen, de esta ópera, está ambientada en Sevilla de las primeras décadas del siglo XIX y está protagonizada por una bella gitana de carácter fuerte, que es Carmen, que de amor libre seduce a un soldado, al cabo Don José, un soldado inexperto. Esta relación de Carmen con este soldado hace que este rechace a la mujer, al amor que en ese momento tenía, se amotine contra su superior y como desertor se una a un grupo de contrabandistas. Finalmente, Carmen cambia y vuelca todo su amor y toda su pasión hacia el torero Escamillo, y los celos impulsan al anterior cabo, al ahora Don José, a asesinarla. Recuerdo haber visto hace unos años una versión de esta ópera en un pequeño teatro de Madrid que me impactó muchísimo por la puesta en escena y sobre todo por las escenas de la cárcel del cabo Don José y por la bellísima interpretación. Recuerden también, hay una versión fílmica de Carmen hecha por Carlos Saura. Hoy les voy a invitar a que escuchemos a Jenai Bridge haciendo esta habanera de la ópera Carmen de Bizet. Je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas, peut-être jamais, peut-être demain. Mais pas aujourd'hui, c'est certain. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Es altamente probable que en algún momento de nuestras vidas regresemos a la poesía y a la música de Silvio Rodríguez. Seguramente vamos a la búsqueda de poesía musicalizada. Casi que seguro que todos comprendemos que la obra de Silvio Rodríguez es básicamente una obra poética y de una poesía musicalizada. Vamos, o voy quizás, a la búsqueda de palabras que den cierto sentido a algunas cosas que están pasando, personales o no, pero que sin duda necesitan de algunas palabras que transformen a veces realidades que son crudas. El 13º disco de estudio de Silvio Rodríguez se llamó Mariposas. En ese disco está acompañado por el fantástico guitarrista puertorriqueño Rey Guerra, y hay en ese disco algunas canciones que para mí son preciosísimas. Por ejemplo, ¿Quién tiene viejo el corazón?, Días y flores, que era una canción que ya había grabado anteriormente, Sin hijo, ni árbol, ni libro, y esta que voy a invitarles a escuchar hoy, que para mí, dentro de ese disco Mariposas, es la que más me conmueve, que es la que le da nombre al álbum, que es Mariposas. La guitarra de Rey Guerra genera un clima preciosísimo, pero en el caso del disco también aparecen el bajo de Jorge Alexander, las flautas de Niurka González y la guitarra en primera y segunda de Rey Guerra. Y en el caso de esta canción, la segunda guitarra y la voz es la de Silvio Rodríguez. Cuentan por ahí que el propio Silvio dio algo así como una explicación del significado de la letra de Mariposas. Él decía, para la cultura náhuatl que crecía en el Valle de México cuando llegaron los conquistadores, las mariposas simbolizaban el alma de sus guerreros que, habiendo caído en combate, regresaban a la tierra de esa forma colorida y hermosa para embellecer la vida de los hombres. Más allá de esa explicación quizás que está dando Silvio al respecto del significado de la letra, la poesía está quizás justamente en la no explicitud de lo que quiere decir. Podríamos quizás nosotros también pensar o sentir que esta letra habla de la forma de recordar, de esa forma curiosa de recordar que tiene uno. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Silvio Rodríguez con la guitarra de Rey Guerra, Mariposas. Hoy viene a ser como la cuarta vez que espero, desde que sé que no vendrás más nunca. He vuelto a ser aquel cantar del aguacero que hizo casi legal su abrazo en tu cintura, y tú apareces en mi ventana, suave y pequeña, con alas blancas. Yo ni respiro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas, que emergieron del oscuro, bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo. Encima del mundo. así eras tú en aquellas tardes divertidas. Así eras tú de furibunda compañera. Eras como esos días en que eres la vida y todo lo que tocas se hace primavera. Ay, mariposa, tú eres el alma de los guerreros que aman y cantan, y eres el nuevo ser que se asoma por mi garganta. ¿Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno? ¿Qué maneras más curiosas? Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro. Bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, una besita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, nevecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás diferentes. Toto La Momposina no es solo su mayor intérprete en Colombia, sino también una innovadora inquieta. Toto La Momposina es la reina de la cumbia original, cuya carrera profesional pronto llegará a un punto de referencia de 60 años. Su vida se ha dedicado a la representación de la música de la costa caribeña de Colombia, donde las culturas española, africana e indígena se mezclan para crear una tradición musical única. Su música, impulsado por voces, percusión y flauta, es rutinariamente tomada para samplear por el mundo de la danza y el hip hop, por ejemplo Michael Claves y Timbaland, que influyen en forma en que los jóvenes piensan sobre la música colombiana. Toto continúa trabajando incansablemente para promover la música de su tierra natal, impulsada por la pasión y la alegría simple de hacer conciertos. En estos tiempos de cambio, de esta nueva Colombia que emerge, para convertirse tal vez en un nuevo jardín del Prado latinoamericano, la escuchamos desde su disco Ay Manita, del año 2020, su tema Yo me llamo Cumbia. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy.

presenta a 7 artistas diferentes, todas ellas mujeres, interpretando conocidas canciones de Nina Simone con un toque de reggae. Acerca de este apasionante proyecto, Stephen Marley comparte que nuestras reinas merecen reconocimiento como las madres de la creación. Estas son mujeres hermosas y fuertes, y sus voces hacen que el trabajo de Nina y reggae sea sólido. Beatrice Morgan, cuyo nombre artístico es Queen Ifrica, es una cantante de reggae y disc jockey de las colinas sobre Montego Bay, Jamaica. Es hija de la leyenda de la música ska Derrick Morgan, pero fue criada por su madre y su padrastro. Rasta por Fe es conocida por su trabajo en la comunidad. En este disco interpreta hermosamente una versión de la canción de Nina Simone, Cuatro Mujeres, escrita hacia allá por 1966 en su álbum Will in the Wind por Nina Simone. En la canción crea una genealogía de cuatro mujeres negras a través de la esclavitud hasta el presente. Cuatro personajes, la tía Sara, Safronia, Sweet Thing y Peaches, representan diferentes tipos de mujeres negras y el legado duradero de la esclavitud, aunque cada mujer habla por sí misma y describe sus rasgos físicos y la forma en que se es vista y tratada en la sociedad. La letra dice algo así como: mi piel es negra, mis brazos son largos, mi pelo es lanoso, mi espalda es fuerte, lo suficientemente fuerte como para soportar el dolor infligido una y otra vez. ¿Cómo me llaman? Mi nombre es tía Sara. Mi piel es amarilla, mi pelo es largo, entre dos mundos yo pertenezco. Mi padre era rico y blanco. Una noche forzó a mi madre. ¿Cómo me llaman? Me llamo Safronia. Mi piel es bronceada, mi pelo está bien, mis caderas te invitan, mi boca como vino. ¿De quién soy? Cualquier persona que tenga dinero para comprar. ¿Cómo me llaman? Mi nombre es Sweet Thing. Mi piel es marrón, mi manera es dura. Mataré a la primera madre que vea. Mi vida ha sido muy dura. Estoy terriblemente amargada estos días porque mis padres eran esclavos. ¿Cómo me llaman? Me llamo Peaches. Simone presta entonces la voz a cuatro mujeres que son cuatro arquetipos de mujer negra: la tía Sara, como les dije, Safronia, Sweet Thing y Peach, todas con distintas características. Aprecien la enorme sensibilidad que hay en estos mensajes. To buy. What do Un recuerdo infantil es este. Estaba en la escuela, segundo, quizás tercer año, y tenía un amigo que vivía cerca de mi casa, a un par de cuadras, pegado a la escuela a la que yo iba. Nos habíamos hecho muy amigos y yo iba a su casa, él venía a la mía, y una de las particularidades que tenía su casa era que tenía un piano. Sus hermanos tocaban el piano y él estaba aprendiendo el piano, y a veces yo le pedía que me enseñaran a tocar algún tema en el piano. Recuerdo que aprendí algunos acordes de Para Elisa y alguna otra cosa, las sardas y alguna otra cosa por el estilo. Pero había algo que también me fascinaba, que era que tenían un tocadisco Philips estéreo. En mi casa había uno Philips, pero mono. Y tenían discos variados, entre los cuales había uno que me gustaba mucho, la tapa. Tenía algo de como si fuera una imagen de cine, de una cámara, que se llamaba The Original Soundtrack, que era de la banda británica 10cc. Y ahí había, el disco era del año 1975, ahí había una canción que es la que voy a invitarles a escuchar hoy, que es una canción famosa que se llama I'm Not In Love, No Estoy Enamorado. Voy a contarles un poquito acá, a partir del autor de la letra de la canción, lo que él dice al respecto. Conocí a una hermosa chica llamada Gloria en el ayuntamiento de Halifax. Yo tenía 18 años y ella tenía 16. 3 años después nos casamos. Unos años después de eso, Gloria me dijo: ya no dices mucho te amo. Le dije que si lo decía todo el tiempo sonaría como difícil de creer, simplista. Pero comencé a preguntarme cómo podría decirlo sin usar esas palabras reales. Así que No Estoy Enamorado, I'm Not In Love, se convirtió en una suerte de conversación retórica conmigo mismo y luego en una canción. La letra la escribí en un par de días. Había una línea que decía: mantengo tu foto en la pared porque oculta una desagradable mancha. Eso se refería a que en la pared de mi dormitorio, en la casa de mis padres en Manchester, había una grieta, a la cual le puse una fotografía de Gloria por encima y la ocultaba. Cuando llevé la canción a la banda, dijeron: no estoy enamorado, ¿qué es esto? No puedes decir eso. Pero el bajista Graham Goodman, que era el líder a la vez de esta 10cc, accedió a trabajar conmigo. A ambos nos había gustado la Garota de Ipanema, por lo cual intentamos darle un estilo similar al bossa nova. Y Kevin Goodley, el baterista, dijo que eso era horrible. Estábamos a punto de desechar y de limpiar la cinta, pero mientras estaba caminando por el estudio, escuché que la secretaria la cantaba y quien estaba limpiando las ventanas la estaba silbando. Por ahí me di cuenta de que teníamos una melodía, pero que simplemente no nos habíamos dado cuenta correctamente. Kevin sugirió hacerlo de nuevo, pero con bancos de voces. Y yo pensé que eso significaría contratar un coro, pero el tecladista, Lord Clem, dijo que se podía hacer utilizando bucles de cinta. Inicialmente la canción tenía una sección intermedia que decía así: no te sientas defraudado, no te obsesiones, hacemos lo que podemos, hacemos lo que debemos. Eso fue patético. Sabíamos que necesitaba algo más. Justo cuando estábamos discutiendo eso, la secretaria Katy asomó la cabeza por la puerta para decir que alguien estaba hablando por teléfono. Lol, el tecladista, escuchó su voz y dijo: ¿qué pasa con Katy? Ella necesitó algo de persuasión, pero él logró que pronunciara las palabras «Cállate, los niños grandes no lloran». Fue hermoso. Cuando terminó, pensamos «¿Qué hemos hecho?». La canción duraba 6 minutos y 12 segundos, así que sabíamos que nunca la íbamos a escuchar en la radio. Pero después de que apareció en nuestro álbum de la banda sonora original, esto que era The Original Soundtrack, algunos músicos como Brian Ferry y Roy Wood empezaron a llamarnos y a decir, esto lo tienen que lanzar como un sencillo, es brillante esta canción. Cuando llegó el número 29 de las listas, la BBC tuvo que reproducirlo. Pidió que se hiciera una versión más corta. Dije algunas tonterías como, ¿le pedirías a Mozart que corte la sinfonía número 4? 3 semanas más tarde, esa canción, I'm Not In Love, era número 1 en todo el mundo. Y cuenta Eric Stewart, que de él estaba leyendo esto, que fue el cantautor, el autor de la letra y el cantante, que eso que estaba contando había sido en 1975. Gloria y yo, dice, llevamos casados 51 años y todos los días le digo te amo. Tennessee, desde un recuerdo infantil, esta preciosísima I'm Not In Love. Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Ooh. diferentes.